serranía o de las llanuras de estas playas mías. Yo quiero cantarte esta alegría que inunda mi alma cuando te siento mía. Ritmo sabe que va a llegar, como el viento que canta canciones con el desierto, es cierto, como la tierra que encierra el...